Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show. Finanzas para Todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos, a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos. El Salvador, este es tu show. Estamos aquí para cambiar vidas, para cambiar familias, para que le cambie esa libertad financiera. Y hoy vamos a hablar de los 5 niveles de la libertad financiera para que usted pueda pensar ahí en su casa o en su carro y que se logre situar a dónde está ahorita. Es el último programa en vivo del año. De aquí en adelante nos van a oír en reprise. Nos vamos de vacaciones. Bien ganadas, perdón, y merecidas. Entonces nos vamos a ir, pero queremos que se vayan con esta tarea. Queremos que se identifiquen en qué nivel está usted de la libertad financiera. Ya le dijimos el método Fisherman, ya le contamos cómo manejar los problemas en la vida diaria, ya le contamos cómo hacer para tener libertad financiera, cómo esquivarse los problemas del Black Friday. Ya le contamos todas esas situaciones y el día de hoy le vamos a decir cuáles son sus niveles de libertad financiera. Y creo que lo otro importante es que estamos contentísimos de la labor que hemos hecho este año. Estábamos platicando de los resultados que hemos tenido en la oficina y de cuántas familias de verdad han eliminado las deudas en lo que va del 2018. Hemos tenido familias que han terminado de pagar todas sus tarjetas de crédito, que ya no tienen créditos personales, que han empezado su plan de ahorro. Nos estaban diciendo de que muchas veces en la radio nosotros recomendamos ir a abrir fondos de ahorro a Atlántida Capital, y la persona de Atlántida nos comentó que recibía un montón de llamadas de las personas que nos escuchan en la radio. Entonces, creo que ha sido un año de un montón de diferencias para nuestros clientes, que hay miles de familias que a través de este programa o de llegar a nuestra oficina han logrado mejorar la calidad de vida o están en el camino correcto para lograrlo. Y estamos dispuestos a seguir aquí hasta que se nos acabe la voz o cambiemos la economía del país, educando una familia a la vez. Y quizás lo más importante es que queremos convencerlos de que vale la pena empezar. No hay que empezar en enero, sino que empezar ahorita. Es una carrera larga y mientras antes empecemos en este camino de manejar bien nuestro dinero, pues mejor nos va a ir. Sí, y vamos a empezar el día de hoy con el primer nivel. Si usted tiene estas características, está en el nivel de supervivencia financiera. Este nivel, sabes que las personas no viven, sino que solo sobreviven. ¿Y cuáles son sus características? La primera es que la única fuente de sus ingresos es su trabajo. Viven totalmente al día. Sí, estas personas, o sea, no tienen otra fuente más que su trabajo y normalmente están gastando más de lo que les ingresa. ¿Y cómo logran hacer eso? Utilizan deuda tóxica, préstamos, tarjetas de crédito, intereses altísimos, y eso lo único que hace es que, aunque parece un alivio, solo crea más dificultades financieras. Es el cáncer financiero que nosotros tanto hablamos. Al principio no le da mayor síntoma, pero ahí está y es malo, y cada vez, si uno no le pone atención y no empieza un tratamiento para quitarlo, va tomando más protagonismo en la vida de las personas o en la vida de la familia. Esa es la deuda de consumo, es la que nosotros tratamos de atacar, y creo que la prosperidad no va a llegar a su casa hasta que usted no esté libre de estas deudas tóxicas o deudas de consumo. La tercera característica es que, aunque tengan buenos sueldos, no tienen ninguna planificación financiera. Y ojo, esto es lo que está diciendo Marilú, es importante. Puede ser que tengan sueldos espectaculares, pueden ser que sean buenísimos. O sea, que siempre lo decimos, la libertad financiera no tiene que ver con la cantidad de dinero que ganás, lo que estudiaste o qué tan inteligente sos, sino que con cómo administras tu dinero. Entonces estas personas pueden tener buenos sueldos, pero tienen cero, y afecta todas estas condiciones que acabamos de decir, termina haciendo que afecte su nivel psicológico. Como tienen una gran ansiedad, tienen miedo, se siente como una persona atrapada en la esclavitud. Esta es la esclavitud de los tiempos modernos que nosotros hablamos, o en la pobreza extrema, les causa estrés, ansiedad y terror. Y no se confunda, porque este puede ser usted, aunque tenga un buen salario. Nosotros al principio pensábamos, cuando empezamos con el tema de las planificaciones, que la gente que ganaba bien, pues le iba bien. Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que esta gripe le pega a todos. No importa cuánto dinero esté ingresando a su casa, usted puede estar en el nivel 1 de supervivencia financiera. Eso significa que está gastando todito lo que ingresa y está totalmente al día, o peor aún, está gastando un poco más de lo que gana y todo el tiempo está acumulando algún tipo de deuda tóxica. ¿Cómo puedo hacer para salir de este nivel 1 de supervivencia? Pues es lo que nosotros estamos tratando de enseñar todo el tiempo, y es imposible salir de este nivel si no empieza a controlar sus gastos. El siguiente paso es empezar el fondo de emergencias. Sí, y uno tiene que empezar a guardar este dinero y a poder hacer ese fondo, porque eso lo que te va a permitir es poder librarte de esos imprevistos que te pasan en la vida, que normalmente los querés ir a atacar con la tarjeta de crédito. Sí, yo no puedo atacar la deuda tóxica o la deuda de consumo si no tengo mi fondo de emergencia. Mi fondo mínimo debería de ser un mes de los gastos de mi casa. Si en mi casa se gastan $300 al mes, yo debería tener un fondo de emergencia equivalente a ese. Pero yo debería de llenar este fondo de emergencia para poder empezar a atacar la deuda. Ese es el paso número 3 de cómo subir de nivel. Cómo empezar desde el nivel 1, que es la supervivencia financiera, a pasar al nivel 2. Y la última es empezar a ver cómo termino de pagar las deudas, y una vez terminé de pagar las deudas, llenar mi fondo de emergencia, que debería de ser de 3 a 6 meses de los gastos de mi hogar. Sí, y es importante, porque en esta parte muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta que cuando yo estoy en esta situación no son problemas solo de gastos, sino que también son problemas de ingresos. Y usted tiene que tener esa actitud clara de decir, voy a generar nuevos ingresos. ¿Cómo puedo generar nuevos ingresos también para apalancar? Porque imagínese, si usted, yo siempre lo digo, lave ajeno, haga ceviches, pasee perros, cuide niños, haga lo que sea necesario, porque en esta etapa, $100 extra al mes que usted le vaya a tirar a la deuda, tiene un impacto fabuloso, espectacular. Sí, y creo que también lo otro importante es darse cuenta, ubicarse en qué nivel estamos y poder poner un freno para no estar más adentro de este hoyo de las deudas. Muchas veces una característica común es que las personas que están en un nivel de supervivencia y que tienen una alta moral de pago empiezan a pedir prestado para llenar otros hoyitos, y lo único que están haciendo es esa deuda de consumo cada vez más grande. Piden prestado de un lado para ir a pagar las cuotas de otros y terminan exactamente igual. O peor, no terminan igual, terminan peor. Sí, más revolcados. Sí, más revolcados. En vez de deber $5,000, terminan debiendo 40, y esto para, no porque se dieron cuenta, sino porque quiebran. Y ya nadie más les presta. Correcto. Y recuérdense que nos pueden escribir sus mensajes a nuestro WhatsApp, que es 7802-4368. Esta línea, el Fish Line, está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Háganos su consulta o escríbanos y díganos, yo estoy en el nivel 1 de mi situación financiera, de mi libertad financiera. Estoy solo sobreviviendo. ¿Qué puedo hacer? Le vamos a dar consejos. Si lo escribe a la hora del programa, se los contestamos al aire. Si no, se los vamos a contestar en el siguiente programa. Recuérdese de ayudarnos a cumplir el deseo de Navidad de Margarita, que es tener 1,500 seguidores en Instagram y en Twitter, y 5,500 en Facebook. O sea que vamos aumentando. Si nos está oyendo, denos like, denos follow, que le vamos a pasar buenos consejos ahí. Además, por las redes sociales es que nosotros regalamos nuestras horas de consulta cuando alguien esté emproblemado. Entonces, escríbanos, díganos, aquí estamos, dame una hora de consulta, necesito un salvavidas, por favor ayúdanos. Recuérdense, 7802-4368. Y estamos hablando de los 5 niveles de la libertad financiera. Ya hablamos del nivel 1, que es la supervivencia financiera. Hablamos de las características y de cómo subir de nivel. Y ahorita vamos a empezar a hablar del nivel 2, que es la estabilidad financiera. Sí, este es el nivel mínimo al que todos deberíamos de aspirar, tener estabilidad financiera. Y este nivel tiene ciertas características. Número 1 es que dependés del trabajo para vivir, ¿verdad? Estás empezando a tener intereses en tener cosas que te generen más. O sea, dependés del trabajo, pero tenés ganas de tener otros ingresos. Tenés de 3 a 6 meses de sueldo guardado en una cuenta para emergencias. O sea, vos ya tenés tu fondo de emergencias, que esto nosotros le llamamos un colchón financiero. Ya tenés una estructura de seguros que va de acuerdo a tus ingresos. Nosotros recomendamos que uno no debería de gastar más del 5 o 7% de sus ingresos netos a la estructura de seguros. Eso debería de ser primero su seguro médico de vida si tiene responsabilidad de con terceros, un ahorro para su retiro, porque ya sabemos que la AFP va a ser un complemento, pero no puede ser nuestro plan, y de ahí empezar a cubrir los demás temas como su casa, sus carros. Recuérdese, siempre lo decimos en el tema de los seguros, no es más importante el carro que el piloto. Entonces yo no puedo tener un seguro de mi carro y no estar cubierto con un seguro médico. Y si no tenemos acceso a tener seguros privados, deberíamos de estar cotizando en el seguro social y estar asegurándonos de que tenemos inscritos a nuestro cónyuge y también a nuestros dependientes. Pero ya en el tema de estabilidad financiera, las personas tienen una estructura de seguros liviana que se ajusta a sus ingresos. Sí, la estabilidad emocional que tienen estas personas es de tranquilidad y felicidad. O sea, son receptivos a ver nuevos negocios o a tener nuevos ingresos. Estas personas tienen, voy a decirte, ya dejaron de andar afligidos porque el panal los está siguiendo, sino que ya empezaron a darse cuenta que pueden enfocar sus energías en actividades que los van a cambiar de nivel. ¿Y cuáles deberían de ser esas actividades para cambiar de nivel? Cualquier cosa que le pueda generar ingresos pasivos. Pero tomando un poquito antes de pasar a este tema, quisiera aclarar un poquito cómo podemos dividir, porque yo creo que hay personas que pueden pensar que tienen estabilidad financiera, pero en realidad todavía están en el nivel de supervivencia. Lo que pasa es que a veces no lo podemos ver. Yo no puedo tener estabilidad financiera si todavía hay deuda tóxica adentro de mi presupuesto. Si yo todavía tengo las tarjetas de crédito un poquito llenas y algún crédito personal ahí que simplemente decido no verlo o no atacarlo, no estoy en el tema de estabilidad financiera. Aunque tenga ahorros, ahí es donde viene la matemática simple, sentido común avanzado. Sí, si tenés ahorros al 3, 4 o 2% uno y tenés deuda al 40%, anda a pagarla. Anda, pagala, que no te dé miedo. Sí, que no. Yo entiendo que da un sentido de seguridad tener ese ahorro ahí, pero financieramente es una locura tener dinero en su cuenta de ahorro al 0.25% o en su cuenta corriente al 0% y tener una tarjeta de crédito al 42% con saldo. Entonces, eso, sentido común avanzado, aunque sintamos que estamos haciendo un retroceso, en realidad es lo que más nos conviene. Hay que ir a pagar esa deuda de consumo y dejarla a cero. ¿Cuál debería de ser mi aspiración? Estar libre de deuda de consumo para llegar al nivel 2 de la estabilidad financiera. Sí, tener un buen control de gastos, que esto es como subir de nivel. Yo ya en este momento soy un contador de mi casa. No se me va nada, tengo claro qué es lo que tengo que gastar, sé hasta cuándo puedo gastar, tengo un presupuesto que lo cierro todos los meses y empiezo a enfocarme en crear ingresos pasivos, aunque sean pequeños. O sea, aunque sean cositas chiquitas, las más pequeñas posibles, tengo un terrenito y lo voy a alquilar y voy a ganar 400 pesos al año porque lo alquilé para que sembraran frijoles. O medio terreno, empiezo a tener un negocito a la par, empiezo a pasear perros, empiezo a dar clases de inglés, empiezo a dar asesorías, empiezo a cuidar niños día viernes. Si alguien en su casa que tiene edad laboral, pasa en la mecedora a las 4 de la tarde comiendo pan dulce y tomando café, también mándelo a trabajar y que empiece a contribuir en el tema de la casa. Pero controlando los gastos y creando estos ingresos adicionales, uno puede llegar a pasar al nivel 3, que ya no es de estabilidad, sino que de seguridad financiera. ¿Y cuáles son las características de la gente que está en el nivel 3 de la libertad financiera? Que es el nivel cuando uno tiene seguridad. La número 1 es que la solución está en invertir. Trabajando y ahorrando nadie se hace rico. La clave está en agarrar dinero del cual salvaste y lo pones a trabajar para ti. Ya tenés cuentas con algún activo que genere ingresos pasivos. ¿Cómo es esto? Lo voy a poner en palabras sencillas. Estás construyendo una balita para dispararle al conejo que se atraviese. Ya estás empezando en cazar, en generar algo, en hacer que tu dinero empiece a trabajar para ti en lugar de tú empezar a trabajar por el dinero. Otras características, obviamente, es que no tienen deudas de consumo y tienen un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de su gasto mensual. Esto es lo que va a garantizar, y piénselo así, uno puede tener un gran plan y todo puede estar funcionando perfecto, pero de repente puede llegar un día al trabajo y quizás ese sea su último día en el trabajo, y esto generalmente llega como una sorpresa. Entonces, yo no puedo pensar que me va a ir bien si no tengo tiempo suficiente para volver a colocarme. Y eso es lo que da el fondo de emergencia. Le da la seguridad de que los gastos de su casa van a estar cubiertos de 3 a 6 meses para que usted le haga frente a ese gasto que no puede cubrir ya con ingresos porque se ha perdido el salario que mantenía la casa. Esto es sumamente importante porque hay muchas personas que por no tener un fondo de emergencia muchas veces terminan aceptando trabajos que no llenan sus expectativas salariales por pura necesidad. Nosotros hemos tenido ejecutivos que terminan trabajando aceptando un ingreso de una tercera o cuarta parte de lo que antes ganaban con tal de poder pagar la luz y el agua del siguiente mes. Entonces, la seguridad financiera tiene un fondo de emergencia de 3 a 6 meses, no hay deudas de consumo y ya se está pensando en una estructura de inversión. Tenemos ahorita un mensaje que nos mandó la terminación 0152 y dice: hola, buenas tardes, estamos en el nivel 1, pero no tenemos gastos de consumo, necesitamos asesoría. No tienen deuda de consumo. Sí, de seguro es que no se están endeudando, solo que no logran salir de esa parte. Para eso, lo mejor, de verdad, de regalo de Navidad, hace una hora de asesoría financiera. Llámanos al 2283-9296. Sentate porque estás en un momento espectacular de dar un brinco al segundo, al tercero y al cuarto nivel, ¿verdad? Entonces, gracias por escribirnos, habla y hace una cita, y entonces con gusto vamos a ver tu situación y te vamos a aconsejar lo mejor que podamos. Y otro tema importante, Alfredo, en el nivel 3, que es de seguridad financiera, yo no empiezo a hacer inversiones haciendo uso de mi fondo de emergencia. Sí, claro, ese dinero que te tiene que sobrar, ¿verdad? Y el nivel emocional que las personas que tienen este nivel 3 de seguridad financiera es que son felices, son tranquilas. Cuando hay un problema, o sea, en realidad no es tanto, lo pueden enfrentar y tienen comodidad, ¿verdad? Ojo, es una situación tan cómoda que el peligro es que te podés acomodar, porque la mayoría de cosas las tenés visualizadas, tú provisionás, tenés un fondo de emergencia, estás ahorrando para tu retiro, tenés una gestión de seguros correcta, te sobra dinero todos los meses después de todo esto y todavía estás empezando a hacer inversiones pequeñas. Entonces, puede ser una situación que de verdad te tenga cómodo y posiblemente te puedas conformar, voy a relajar. Decir. Relajar. Sí, relajar. ¿Y cuáles son los consejos que nosotros damos cuando tú estás en este nivel para pasar al siguiente? Número 1, tenés que prestar atención a tu formación. En tu estructura de metas, tú tenés que dedicarle una buena parte de tu tiempo para tú mejorar. Recordate que las personas son lo que conocen. Entonces, Si tú te propones, voy a aprender cómo se hacen las inversiones, voy a entender cómo funciona la bolsa, voy a entender cuál es el negocio de los bienes raíces, voy a sacar una certificación para entender cómo hacer análisis de propiedades, cualquier cosa que te pueda ayudar a agregarte valor como profesional, tenés que prestar atención a tu formación. Dicen que la gente que es millonaria lee por lo menos un libro al mes que no es de ficción. ¿Cuántos libros estás leyendo tú? Sí, para empezar a subir de nivel hay que empezar a comportarnos como la gente que lo ha logrado. Entonces hay que formarnos. Y lo otro es que si vamos a empezar a invertir, conocen el famoso dicho de que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Hay que empezar a diversificar. Y hay una regla de oro para todos los inversionistas o los que ya están en ese nivel. Si no entiende lo que está haciendo, no lo haga, por mucho que personas alrededor suyo lo estén haciendo o por mucho que alguien quiera convencerlo de hacerlo. Y vamos a poner un mensaje de voz que nos acaban de mandar, vamos a ver. Suena, ¿no? ¿Está? Porque ustedes han sido unos ángeles financieros. Resulta que tuvimos la oportunidad de tomar un préstamo, refinanciaron ciertas cosas, pagar otras deudas, pero viendo bien los números, así como dice Alfredo, la pita nos iba a ahorcar mucho. Así es que decidimos apretarnos bien el cinturón y ya no lo hicimos. Y ha sido una buena decisión. ¡Bravo! Y eso merece aplauso, pues de verdad. Chicos, les agradezco, les deseo lo mejor del año. Ustedes son grandes, los vine a escuchar a buen momento, no sabíamos cómo salir, pero ustedes tienen ya un fiel seguidor y un cliente futuro, ¿verdad? Así que cuídense, Dios les proteja y gracias por todo. Nos acabas de echar gasolina. Sí, buenísimo. Mira, qué espectáculo que nos mandes estos testimonios, porque verdaderamente hay veces que buscamos la salida fácil, ¿verdad? Buscamos la salida cómoda. Entonces, creo que has tomado la decisión correcta. Te diría que hagas una hora de consulta, ¿verdad? Llegate para asegurar, vamos a tunear ese plan para que de verdad le podamos aumentar la velocidad a tu carrito y que salgas y que tengas esa libertad financiera lo antes posible. Aquí también nos acaban de mandar otro mensaje de la terminación 7131. Dice, buen día, escucho su programa y gracias a ello he comenzado a administrar mis gastos, pero sería bueno que dedicaran un programa para las personas que ganamos el mínimo, que es la mayoría del país, para así poder crecer más financieramente. Gracias y bendiciones. Yo te quiero felicitar por tu actitud. Normalmente las personas que están ganando el mínimo se están quejando de que ganan tan poquito. En realidad, la manera de salir de esa situación es la que tú estás logrando, la que tú estás pidiendo. Es decir, necesito ayuda. ¿Qué hago? Tú en el mínimo, si estás administrando tus ingresos, ya sos una ganadora de poder estar sobreviviendo con esa cantidad de dinero. No es lo que las personas necesitan para tener una vida digna. Nosotros lo decimos todo el tiempo. Pero, mira, y a vos, como sos de salario mínimo, te vamos a regalar una hora de consulta. Escribinos al WhatsApp y da tu nombre al 78024368. Te vamos a regalar una hora de consulta y vamos a hacer una sesión específicamente para que aprendas a subir tus ingresos. Te vamos a ayudar a hacer un plan para que el otro año, en lugar de tú venir y decir gano el mínimo, digas ya gano 3 mínimos. Esa debería de ser tu meta. Y la verdad que es de verdad importante la actitud que tenés, porque no es solo pensar en que en cómo hago ahorita que estoy ganando el mínimo, sino que, como dice Alfredo, cómo hago para subir los ingresos. Y las personas que ganan el mínimo piensan que no tienen que administrarse, pero es cuando más necesitas administrarte. Cada dólar que está llegando cuenta. A tu presupuesto cuenta y tiene que ponerse un nombre de a dónde lo vas a destinar para que logres cubrir las 5 necesidades de vida que nosotros siempre mencionamos: casa, comida, medicinas, la educación y el transporte. Sí, entonces es importante que hagas eso. Escribinos al teléfono que te dijimos del WhatsApp, que es el 7802-4368. Poné tu nombre, te vamos a regalar una hora de consulta y vamos a hacer un plan para que el otro año estés hablando, dando un testimonio de que has roto las cadenas de la libertad financiera. Y estamos tan emocionados que se nos había olvidado ir a un corte, pero ya regresamos. Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, fishermanwm.com. Llama al 2208-9797. ¡Ya regresamos! Fisherman te brinda productos para facilitarte el manejo de tus finanzas desde tu casa. Sistema de sobre para controlar tus gastos mensuales. Libro de 42 tips para lidiar con cobradores. Kit de libertad financiera que incluye guía de 7 pasos. Cuadro de progreso que resume los 7 pasos. Y planificador de tu presupuesto mensual por un año. Y sistema de sobres. Síguenos en nuestras redes sociales. Página web fishermanwm.com. Ahora mismo o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe de tu historia. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Y estamos aquí de nuevo peleándonos el micrófono con Marilu. No me lo quiere dar, Alfredo, Saúl, aquí hace algo. Hey, Saúl, sí, por favor, ¿quién es? No, estamos empujando. No, estamos hablando de los 5 niveles de la libertad financiera. Hablábamos del nivel 1, que es de supervivencia. El nivel 2, donde hay una estabilidad financiera y ya no tenemos deuda tóxica o deuda de consumo. El nivel 3, que es donde llegamos a la seguridad financiera, y ahí estamos ahorita, hablando de las características de las personas que tienen seguridad financiera. Y después estábamos hablando un poquito de cómo puedo subir de nivel, cómo llegar al nivel 4. Alfredo mencionaba que hay que prestar atención a nuestra formación. Yo mencionaba que hay que tener cuidado con nuestras inversiones, no poner todos los huevos en la misma canasta y empezar a diversificarnos. Y hay que tener ya metas financieras a largo plazo. Ya no puedo estar pensando solo en mi provisión y en mi ahorro de emergencia, sino que hacia dónde voy y cómo puedo mejorar. Sí, y esto nos lleva al nivel 4, que se me había perdido, porque me están hablando de la oficina y me están diciendo, ya no dejes el teléfono viejo, ahora tenemos una especialista en inteligencia de mercado, se llama Sandra, para que la vayan conociendo. Ella les va a contestar en el teléfono 2208-9797. Esta es el Fish Hotline. Entonces, háblenos ahí si quiere hacer una hora de consulta. Ahí le van a programar con un asesor, ¿verdad? Le van a decir hora de consulta y después le hacen una presentación de los servicios y ahí nos ponemos de acuerdo. Y solo para recordarles, es el 2208-9797. Sí, y estamos hablando ahorita del nivel 4, que es la libertad financiera. ¿Cuáles son las características de las personas que viven en el nivel 4 y cómo pueden hacer para mejorar? Sí, ¿y qué es lo que sucede con esto? Que las características de esta gente es que los activos financian su estilo de vida. Ya estas personas tienen ingresos pasivos de tal manera que ya trabajar se vuelve opcional. O sea, ya ellos pudieran cubrir todos sus gastos de vida con los ingresos de sus inversiones y de sus ahorros y de sus bienes. Y irónicamente es las personas que mejor les va, porque solo aceptan trabajos que de verdad les apasionan porque su situación financiera se los permite. Solo imagínese poder decir, esto sí me gusta y sí pienso trabajar un par de años en esta empresa, o esto no me gusta, no me llama la atención y la necesidad no me está moviendo para hacerlo. El jefe ya no le puede hablar golpeado. Sí, te mira mal y te vas. Sí. Entonces, de verdad es una posición financiera sólida. Porque pónganse a pensar, estas personas ya no venden su tiempo por dinero. Solo para que ustedes lo entiendan, los que nos están oyendo, el recurso más preciado que usted tiene es el tiempo. Tiene un valor espectacular, tiene un valor lindísimo. Es lo más valioso de todas las cosas que usted tiene, lo más valioso es su tiempo. Entonces, estas personas ya dejan de vender su tiempo por dinero, solo hacen lo que les gusta. Y lo otro es que logran una estabilidad. Y eso les da tiempo libre que se lo pueden dedicar a sus seres queridos. Y yo creo que muchas personas que tienen un trabajo fijo o que bueno, a mí también me pasó en lo personal, que has tenido un trabajo que es bastante exigente en el día a día, uno termina sacrificando un montón de tiempo con sus hijos y se empieza a perder de cosas que son realmente importantes. Y a mí me pasaba que a veces me iba o pedía permiso, pero era un sentimiento de persecución. O sea, yo sentía que ya me encontraba mi jefe, que ya me estaban hablando de la oficina, que si me había tomado una hora y media no lo estaba haciendo porque podía, sino que estaba haciendo algo malo. Entonces, las personas que viven la libertad financiera ya no sienten eso. Ya de verdad sienten que tienen derecho a pedir estas cosas y que las consecuencias no van a ser terribles. Las personas que están en un nivel de supervivencia o en el nivel 2 todavía no pueden darse ese lujo. Entonces, debería de ser la libertad financiera, por eso así se llama nuestro seminario, debería de ser aspiracional. Todos sí. Queremos llegar ahí. Sí, y tengo un mensaje de la terminación 1039 que es importante que lo digamos, ¿verdad? Dice, hola, estoy grave. ¡Ayuda! Tengo deuda de 2 tarjetas que me están cobrando. Pues no he pagado. Tengo mora de 5 meses. Tengo un ingreso que ni me alcanza para negociar la deuda con el banco. Tengo un pequeño ahorro, no voy a decir el monto, y he tomado un trabajo extra para ver si este ingreso extra me ayuda a estructurar la deuda. Pero el cobrador de Puntual es un acosador. Aún de noche me programa. Es excelente, el programa es excelente. Los escucho siempre que quisiera ayuda, ¿qué rumbo seguir? Gracias. Bueno, yo te quiero decir un par de cosas. Normalmente el cobro en El Salvador se ha hecho en base a miedo. Y ese señor de Puntual lo deberías de denunciar en la Defensoría del Consumidor. Deberías de tratar de hablar a Puntual también y decir que te están acosando. Pedí hablar con el gerente de servicio al cliente. Hay una declaración jurada que pide la Defensoría del Consumidor que se llene para las personas que pueden ver ese acoso y también para ti poder hacer una denuncia. Si nos escribís a info@fishermanwm.com, con gusto te hacemos llegar la declaración jurada y ahí puedes ir documentando el caso, porque esta es la típica que siempre pasa a un acoso y a un abuso, y es eso, es el cobro en base a miedo. Sí, y nosotros escribinos ahí también con qué banco estás, porque nosotros conocemos proveedores que tienen un cobro con dignidad, que te ayudan a de verdad resolver el problema de raíz. La empresa se llama Resuelve, va a empezar a salir pronto y ahí te van a ayudar de verdad, te van a tratar con dignidad y van a ver que te hagan un acuerdo para reestructurar y pagar tus deudas de acuerdo a tu posibilidad real. Sí, porque no hay peor cosa que llegar a un acuerdo que no se ajuste a tu capacidad. Eso va a ser insostenible, así que tené un poquito de paciencia. Te diría que nos escribas a info@fishermanwm.com para que puedas empezar a documentar ese cobro abusivo y que nos escribas también para una hora de consulta, porque te podemos ayudar para que no cometas errores. A veces en esa voluntad de pago termina uno accediendo por miedo o por acoso. Por presión. Sí, a cosas que son insostenibles. Sí, y solo te quiero recomendar para todos los que están en una situación similar, que yo sé que son muchos. Nosotros en Fisherman hicimos un libro, Marilú casi que se leyó todos los sets de leyes que había en el país para poner el marco legal. Recordate que o sea que tú falles de pagar no te quita tus derechos, no te hace un delincuente. Entonces este libro se llama 42 tips para lidiar con cobradores. Vale $5, lo pueden pedir por la página web. Es mejor que un casco en una guerra de piedras. Eso te va a decir qué pueden hacer y qué no pueden hacer, cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos y cuál es la mejor manera de salir de esto. Sí, y creo que es importante que solo recordarte que no importa lo que te digan, o sea, nada va antes que tu casa, tu comida, comida, las medicinas, la educación de tus hijos y tu transporte. Sí. No importa lo que te estén diciendo, eso va antes que cualquier otra cosa. Sí, te están metiendo un montón de miedo para que vos les pagues. Y ese cobrador no es ni tu amigo, ni tu enemigo, ni le importa. Él posiblemente lo que pasa es que él va a ganar una comisión para ir a pagar las deudas que él tiene posiblemente. Por eso lo hace con tantas ganas. Entonces, estábamos hablando de los 5 niveles de la libertad financiera y estábamos en el nivel 4. Y el nivel 4 es la libertad financiera. Hablamos un poquito de cuáles son las características y cómo poder subir de nivel. Y así, antes que se termine el tiempo, pasamos al nivel 5. Sí, y el nivel 5 es el nivel de abundancia financiera, ¿verdad? En este nivel podés hacer todo lo que te gusta, no tienes privaciones económicas. Los ingresos pasivos superan hasta 5 veces tu necesidad de vivir. O sea, el dinero fluye abundantemente en tu vida y el dinero llama dinero. Ya la gente te dice, mira, hagamos este negocio, vos sos bueno, mira, hagamos esto. Mira, te quiero decir. Vos sos bueno para hacer pisto. Podés hacer inversiones mucho más arriesgadas porque ya si te equivocas no pasa nada. Y la parte importante de tu vida se la dedicas a tu salud. Debes de cuidar bien tu salud para cuidar tu situación financiera. Y el estado emocional obviamente es, las personas se sienten que no tienen muchos límites, tienen abundancia de tiempo y tienen todas sus necesidades financieras cubiertas. Esto es el mundo ideal de toda persona que hace su plan financiero. Pero les voy a decir una cosa que creo que es importante. Después de eso solo queda hacer un partido político, sí, y hacerte presidente o tratar. Creo que la otra cosa importante es que el sentimiento de felicidad y tranquilidad se consigue desde el nivel 2. De verdad hay una gran felicidad en el progreso y en el control. Entonces, no es que vamos a ser felices cuando el dinero ya no sea un tema en nuestras vidas. Vamos a ser felices desde el momento en que la deuda de consumo ya no sea parte de nuestra vida. Y vamos a ser felices desde que lleguemos a ese constante progreso. No importa si no lo conseguimos nosotros en esta vida, pero que dejemos un legado. Y cada uno de sus hijos que esté vacunado contra la pobreza lo va a seguir. Y usted va a ser la persona que cambió la historia de su familia. Si usted empieza este cambio y se lo enseña a sus hijos y sus hijos todo el tiempo se están comportando de la manera que usted les modeló, es imposible que les vaya mal. De verdad va a ser una familia con abundancia, con sus necesidades resueltas, en camino a tener dinero y a tener todas estas cosas de necesidades llenas. Y aquí están mandando un mensaje de la terminación 001. Me encanta su programa, excelente, me considero en nivel 3. He aprendido de la frase, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Ya lo logré, pero siempre hay que aprender. Más las inversiones que he hecho trabajan para mí. Felicidades, sos una máquina, estás en el 10% de la población mundial. Ahora siempre se puede mejorar. Ahí te puse, escribinos, anda a tomar un protocolo de inversión, estructúrate y asegúrate que lo puedas transmitir a las siguientes generaciones. Porque muchas veces logramos ese éxito, pero no tenemos escrita la receta exacta y tú lo que tú quieres hacer es lograr transmitir, llegar a los otros dos niveles y lograrlo transmitir a la siguiente generación. Y creo que vale la pena también decirles que yo estaba diciendo que la felicidad no está en el último nivel, sino que la felicidad llega desde que uno sale del nivel de supervivencia, entra al nivel 2 y está en ese constante progreso. Pero también hay que poner atención mientras avanzamos en cada uno de estos niveles en mantener todos los aspectos de nuestra vida ordenados, porque no es solo hacer dinero, es prosperidad. Sí, es tener salud, es tener tiempo de calidad, es hacer las cosas correctas y bien, ¿verdad? Recuérdense que el dinero solo es una herramienta que te compra libertad, eso es todo. O sea, no sirve. La única justificación que yo he encontrado para tener mucho más de lo que uno tiene es poder ayudar a los demás, es poder pasar ese fueguito a la candela de alguien más para que todo el mundo tenga luz, porque no sirve de nada. Nosotros siempre ponemos esto de ejemplo. Tú entras al juego de la vida con el mismo uniforme del que salís, chulón, no te llevas nada. Entonces el negocio o el objetivo del juego no puede ser acumular dinero, tiene que ser dejar una huella. Sí, no a costa de perder su matrimonio, de pelearse con sus hermanos, de tener malas relaciones con sus hijos, sino que es un equilibrio, un constante progreso, manteniendo todos los aspectos de nuestra vida en equilibrio. Sí, y eso, aunque suene fácil, de verdad es un tema que uno se tiene que aplicar, se tiene que concentrar, tiene que pedirle a Dios sabiduría, tiene que estar tranquilo y tiene que tener un plan claro y obviamente educarse. Y lo voy a volver a decir como lo decimos todas las veces: ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de locura o la decisión de ser pobre. Y así vamos terminando el programa de Finanzas para Todos, el último programa en vivo del 2018, este año en el que empezamos el programa, y gracias a Saúl que nos ha echado la mano enormemente, y esperamos estar en enero otra vez. Creo que cada vez va mejorando. Saúl, mándele feliz Navidad al público, porque no le conocen la voz. Nadie lo ha oído. Feliz Navidad para todos y gracias por los consejos. Buenísimo. A buenísimo. Saúl ahí atrás le está. Nivel uno. Aquí le está. Tienes que mejorar. Ahí vamos. Ya van a ver, Saúl lo vamos a volver dueño de cabina de radio. Gracias a todos los que nos han escuchado y a los que nos han escrito. De verdad que nos anima un montón escuchar los testimonios y las preguntas. Sí, estamos aquí para ayudarles. Recuérdense, los teléfonos son 2208-9797 en la oficina. Cumplamos el sueño de Margarita de llegar a la meta de las redes sociales. 1500 en Fisherman, 1500 en Instagram, 1500 en Twitter y 5500 en Facebook. Esa es la meta. Le estamos dando con todo. El objetivo que queremos que nos sigan es para que nuestros consejos le lleguen a más personas. Denle like, denle compartir. Si usted agarra un consejo en uno de las redes sociales de nosotros, compártalo con su familia. Lleve el mensaje. Nosotros estamos comprometidos a cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Y nos vemos en enero. En enero con todo. Vamos a hacer que este año 2019 sea espectacular. Sí, feliz Navidad a todos y feliz año nuevo. Y aquí vamos a estar otra vez en enero. Gracias. Adiós. Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría. Por Club 925.